palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Bajo cero de invierno, buenas noches, bienvenidos todos a Villa Cariño, bienvenidos cariñitos del otro lado, bienvenido Matías Veleda. Bienvenida Bimbo, bienvenida a Susy Q. Bienvenidos a todos, buenas noches. Bienvenido a Agustín, nuestro operador, y me escucho raro. Sí. Es una frase que nos encanta. Es una frase decir. que nos encanta decir cuando arranca el programa. Me estoy escuchando raro. Me estoy escuchando raro. Bien, bienvenidos todos a Villa Cariño, nuestro programa de investigación sobre el amor, donde vamos a poner contra la pared a esos statements o lemas o cosas dadas por sentadas que nos han dejado ahí y que en realidad parece que no son tan así. Pero Villa Cariño hoy ha vuelto a ser lo que es, por sobre todas las cosas, además de un programa de investigación, que es un consultorio sentimental, ateo, no sexista ni moralista para hombres y mujeres. Así es. Y hoy tenemos el consultorio del valiente oyente que llamó el domingo pasado. Podrían seguir el ejemplo. Que además otros. Nos hizo un regalo hermoso que ahora voy a intentar que Agustín lo ponga. Sí, vamos a cerrar el programa con su regalo. Porque es una maravilla. Nos hizo una versión instrumental de nuestra Esperemos cortina. Esperemos que el resto siga el ejemplo de él y que nos llame. Nos empiecen a mandar collages, con porotos, claro. Y polenta, con mocos. Como si fuésemos caramelitos. Con la medicación que sobra. Yo tengo mucho, no importa, cosas que me sobran de la medicación. Bueno, ya saben que nuestro programa se sostiene con nosotros que estamos aquí. Y un profesional de consulta que de vuelta tenemos el lujo de tener a Diego Seinkman y un tuitero estrella que no podemos arrastrarlos de su casa, pero lo tenemos en bata de seda desde su casa tuiteando cerebros que nos gustan a disposición. Y hoy tenemos a Facundo Falduto, arroba el Faco, una institución de Twitter, diría de los padres fundadores, como un Mariano Moreno de Twitter en Argentina. Línea fundadora. Línea fundadora, periodista, él trabaja en perfil.com, es cofundador de la RISPE, mítica fiesta de tuiteros, y su bio dice We are beautiful, we are doomed. Su blog, no sé lo que es, pero es www.elsec.com.ar. Y bueno, él es un genio, les recomiendo que lo sigan @elfaco.com. Y los que no tienen Twitter, se lo leeremos hoy aquí. ¿Está diciendo algo? Todavía no, pero ya anunció que estaba. Tuvo resaca, salió, parece que se divirtió, pero no le importa y va a estar ahí. Bien, y hoy tenemos una mega morpedia de lux con Osvaldo Bazán, ya lo adelantamos, así que lo podemos decir. Sí, no es que guardamos las cosas para después del corte y esas cosas. Bien, y hoy editorial, donde yo bajo línea porque sí, de sobre qué, no importa. Bien, 18 programas cumplimos. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones a vos. Sí, estamos cumpliendo 18 años, así que aprovechemos y cumplamos 18, es mi editorial de hoy. Seamos mayores de edad, mayores de algo, aunque sea. Deberíamos dejar de adolecer, creo que eso es ser mayor de edad. Y sabemos que la adolescencia uno se la arrastra hasta que ya no puede eliminar las canas con peinado. Entonces, creo que es momento de darnos nuestros internos 18, tomar las riendas y cumplir 18 simbólicamente, ¿no? Tomar la patria potestad de nosotros mismos, permitirnos más, ¿no? Porque ahora estamos preparados, podemos comprar pucho, cerveza, podemos votar. Y eso es una buena metáfora para la vida propia, para elegir nuestros candidatos, nuestros líderes interiores y nuestros compañeros. Y elijamos quién tiene poder en nuestra vida, ¿no? Hagamos una metáfora de volvernos a darnos 18 internos, de decir, bueno, quiero elegir, quiero poder que todo sea como yo quiero y no como sucedió, como pasó, como yo creí que no había otra manera. Estamos listos para ser mayores de algo, para que el camino recorrido esté ahí tatuado en las acciones y no en los rencores, despechos y melancolías. Aprendimos algo, somos mayores de edad, felicitaciones. Bien, y hoy escuchamos de fondo toda la noche a Los Cinco Latinos con Estela Raval. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Estela. Los Cinco Latinos. Bueno, Estela Raval fue la única que con Los Cinco Latinos llegaron al show de Ed Sullivan, ese viejo horrendo, por donde pasaron todas las glorias de la música en los 60s. Y ella fue lo único argentino, argentina, que llegó al show de Ed Sullivan. Mirá. La Raval. La Raval. Así que vamos a escuchar de fondo eso ya. Y escuchábamos Amor, Amor Bajo Cero. Ideal. Porque el Amor, Amor Bajo Cero nos unió, tal como lo dice ella. Bien. Tema de hoy. Tema de hoy, bueno, nuestro programa anterior de Freaks del Amor nos abrió a poco, os dejó con ganas, manijas, porque todos somos Freaks del Amor, todos somos vírgenes de algo y vamos a ocuparnos de todas maneras puntualmente de los novatos, los a estrenar, los cero kilómetros del amor, las vírgenes suicidas, virginidad y también los polos opuestos de los que aún no dieron ese paso hacia la chanchada, que son los que ya dieron todos los pasos a la chanchada y están jugando pan y queso con la perversión. Y del otro lado, gente que se excita con lo menos pensado, van a asombrarse, se los aseguro, y quizás se pertenezcan a un club muy privado que se llama el Club de los Locos. Bien, consultorio recargado y Amorpedia Deluxe y banda sonora espectacular. Así que, bueno, y la mejor música, ya saben, si hay oyentes nuevos, que aquí solo escuchamos Gear Groups. El Gear Group es un sonido de bandas de chicas que a veces eran mixtas y también había solistas que van desde el 50 hasta el 67 porque después se pudre todo. Y solo esa música la van a escuchar acá. Y hoy además tengo rarezas que se van a volver locos desde México, cosas rarísimas. Y Matías, quiero que me des las vías de comunicación para que todo ese pueblo pueda entrar a la Villa del Amor. Para que todos puedan opinar y dejarnos sus comentarios, lo que tengan ganas, @VillaCariño nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. También te puedes comunicar a nuestra línea telefónica, por supuesto, como pasarlo a través al 52728799, 52728799, si estás afuera de Capital, marcas antes 011, y también nuestro correo electrónico, si no te gusta nada de esa vía de comunicación y te gusta más o más el correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y hoy, si mis 2 años de primaria me siguen, creo que nos faltan 16 followers para los 1000. Estamos, chicos, en cualquier momento suena una chicharra. Suena una chicharra. Se corta el programa. Si escuchan que empezamos a aplaudir. Preparada la chicharra. La chicharra. La chicharra no es un bicho. El 1000 tenemos que suceder algo. Desde acá hasta que llegue el follower número 1000. Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. A ver qué es lo que hacemos. No sé si es una prenda o es un homenaje. No, un regalo, un regalo. ¿Cómo lo ves? Sí. Claro. Entradas para el teatro de algo vamos a conseguirle. Sí. ¿No? Algo vamos a inventar. Dale. Sí. Pero bueno, llamen a sus paisanos y vénganse a ser nuestros followers. Todos los temas que les elegí para hoy son para correr la mesa, no son para bailar mucho porque entiendo que algunos salen y son jóvenes. Y otros viejos, por ambas razones, las articulaciones pueden estar sentidas, porque hoy hubo mucha humedad. Entonces, van a correr un poco los muebles y van a hacerse los gospeleros y van a mover esos huesos secos. Bien, vamos con una canción de los What For, que se llama Baby, I Dig Your Love. Oh, baby, please, come on, give it up. Baby, I dig love. Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. Bien, cariñitos, hemos vuelto. Sí, vamos a seguir con ese tema de los freaks porque creo que somos muchos. Esperen que siempre me pierdo un poco. Yo soy como sí, pero sabes, ya que estamos, mira, mientras que nos vamos poniendo en tema, por las dudas vamos a... Hoy, chicos, tienen que opinar. Lo necesitamos. Sí, comentarios, siempre. Todo lo que nos quieran decir. Sería buenísimo que sigan el ejemplo. Dales alguna vía fácil. Arroba Villacariño en Twitter. www.facebook.com/VillacariñoCíclope. Esa es nuestra dirección en Facebook. Bien, vamos con la Dalma mamá. La Dalma de los cachogos del pensamiento. Sí, la sí, Dalma sí. Nerea. La Yanina Dinora. La Dalma Yanina de Villacariño. Bien, ¿de dónde venimos? Ya sabemos, porque hemos estudiado en otras emisiones, donde Matías nos ha traído la ciencia en Tupper, que a nivel biológico el amor es fruto de un desequilibrio químico, ¿no? Los amantes están inundados de un neurotransmisor o molécula que lleva mensajes, ¿no? Entonces se cuece todo como en un sistema límbico y el cerebro se vuelve loco. Bien, tarde o temprano las personas... por un desequilibrio químico, por lo que sea, se enamoran. Es inevitable, parece, o algo parecido. Ahora bien, trastornos como la depresión o el autismo, que bueno, ya es un caso extremo, sí, aunque todos hemos tenido un novio con el problemita, vienen de la mano de desajustes hormonales a nivel cerebral. Eso ya lo sabemos. Además de la magia, las hadas y Cupido en culo, están los desajustes hormonales. Pero una sobredosis de prolactina en el hombre o de andrógenos en la mujer alteran la capacidad afectiva, ¿no? Lo mismo sucede con ciertos trastornos psicosomáticos. O sea que hay gente que químicamente quizás no se enamore nunca. Y está bien, ¿no? Por razones emocionales puede ser, por psicológicas, culturales, personalípsimas. Pero también sabemos que el sexo y el amor, gracias a Dios hemos aprendido, son dos cosas distintas que pueden disfrutarse por separado y son igualmente enriquecedoras y necesarias para el desarrollo humano, ¿no? Por eso nadie debería de perderse tener una vida sexual rica o tratando de no tener una vida sexual pobre. Erótica pobre. Erótica pobre. Bien, pero... No todo es actividad y hay números. La virginidad tiene sus estadísticas, Matías. Quiero exactitud, quiero cifras. Bueno, voy a traer algunas cifras, un poco de números. A ver, una virgen, ¿sí?, nace cada 0,24 segundos, pero alguien pierde su virginidad cada 0,31 segundos. ¡Wow! Más rápidamente que lo que nacen. A los 23 años, menos del 5% de la población mundial conserva todavía su virginidad. O sea, nada, dos. En realidad, un montón. Pero un montón, pero para la población mundial no es nada. Más o menos aproximadamente unos 1.700 millones de personas, para que tengamos una idea. Ok. Las personas tienen sexo por primera vez a la edad promedio de 17 años. ¿Sí? Algunos más, otros menos. Pero promedio 17. Alrededor de la tercera parte, ¿sí?, o sea, el 35%, dijeron tener 16 años o menos cuando perdieron su virginidad. ¡Qué atorrantes! ¡Qué rápidas! Pero, a ver, ¿cuántos son en realidad todos este 35%? La realidad es que es difícil saberlo, ¿sí? No hay cifras confiables, no hay sondeos y que se hayan realizado hasta el momento. Lo que es difícil saber no son el 35% que la perdió, sino todo el resto que no la perdió, porque la gente no lo confiesa. Sí, es todo el resto que no la perdió y la gente que además miente sobre la edad en la cual se inició en el sexo, digamos. Sí. Seguramente igual sabemos que si se hubiese hecho algún tipo de encuesta, por esto que estábamos hablando recién, probablemente iban a ocultar la verdad sobre cuál es la verdadera edad en la que se iniciaron sexualmente, ¿sí? Engañar a los demás, esconder la verdad para no tener que responder a esa temida pregunta. ¿Y por qué? ¿Sí? Simplemente porque no hay porqués. Cuando cumplí 20 años esperaba que llegase la persona adecuada. Era más bien tímida, reservada, discreta. No iba hacia los demás y tampoco dejaba que los demás viniesen hacia mí. Quizás, sencillamente, no me sentía preparada. Era idealista, romántica, ingenua. Esperaba la llegada de mi hombre ideal. a los 30 años, di prioridad a mi trabajo pensando que era lo más importante. Ahora tengo 36 y tengo la impresión de que a fuerza de haber sido tan exigente, he dejado pasar algo importante. Pero nunca me he preparado, nunca me he parado a preguntarme por qué. Bueno, en la mayoría de los casos, los vírgenes no toman partido, ¿sí? Ni a favor ni en contra de la virginidad. Todos tienen, digamos, como buenas explicaciones que justifican esta realidad, ¿sí? Por ejemplo, demasiado trabajo, falta de deseo, poco tiempo. Algunos pueden decir, no tengo ningún encuentro interesante, etc. Pero quizás, atrás de esa situación se escondan, incluso sin que ellos sean conscientes, otras razones que forman parte de una historia que, en principio, podría ser dolorosa. Por ejemplo, una relación que no ha sido lo suficientemente sana con la madre, ¿sí? Roces no deseados, situaciones el tío, quizás... El tío que te tío. Metió una mano y no iba. No, digo, no, bueno, no. Volvemos otra vez. Por ejemplo, esto lo explica el psicólogo clínico y sexólogo Esteban Cañamares. ¿Sí? Él dice, quizás es el miedo a enfrentarse a aspectos sexuales, digo bien, propios que están dormidos u ocultos. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, tendencias homosexuales? Quizás tendencias masoquistas, sádicas, miedo a la lujuria o al dolor, ¿sí? Para no verse confrontados con este problema en general, lo que pasa es que eligen de alguna manera inconsciente no enamorarse, ¿sí? Viven, a ver, como digamos, como una especie de parálisis de la relación hacia el otro, ¿sí? Donde el sexo en realidad es uno de esos aspectos por los cuales se ocultan. Sí, que recomendamos, así sea, que te tenés que enfrentar a que te gustan realmente las gallinas, que te enfrentes hacia eso y le des para adelante. Claro. Bien. Y sin embargo, sería un error, ¿no?, ver en toda esa virginidad tardía también un indicio de algún trauma psicológico o una patología, ¿no es cierto? Lo dice este psicólogo Cañamares, que me suena a Cañaverales. A Cañaverales. De hecho, en general, hasta los 25 años no se considera una preocupación que no hayas perdido tu virginidad. Incluso se ve hasta como algo tierno, ¿no? Como, bueno, sí. qué chica de su casa, qué hombre correcto. Hasta que llegan las dudas que son, ¿estaré a la altura? ¿Sabré hacerlo? ¿Cómo se lo digo? Y sobre todo, ¿soy normal? Y son estos los miedos que nos llevan a rechazar a nuestro propio cuerpo, que está ahí caliente como una olla, a presión, pidiendo, por favor, salgamos no me sale la palabra. Dígalo. Hacerlo, a do it. A do it. ¿No? A tener algo con otra persona. Yo sufro con mi virginidad. Confiesa Rafael, de 32 años. Es como si me sintiera privado de una forma de comunicación. Por eso, cuando me acuesto, agarro la almohada. Así tengo la impresión de estar abrazando a alguien. Me masturbo, claro. Pero falta la ternura. Perdón. A mí lo que me asusta es el dolor físico de la penetración. Cuenta Mónica, de 31 años. A ver... Esto no es risa, chicos. No es risa. Agustín, por favor. Se ríe el operador. Se ríe el operador, no, y se me desbarca. Porque el queremos hacer vívida la situación. Porque sabemos que vos estás ahí del otro lado. Esto es una representación, de casos reales. Sabemos que estás del otro lado y queríamos contarte esta historia. Bueno, volviendo a lo serio, digamos. ¿Esto tiene solución? Al menos Esteban Cañamares afirma que sí, ¿sí? Él dice, primero tenemos que revisar nuestros miedos. A ver, no centrarse únicamente en lo sexual y observar y poner el punto, el foco, quizás en otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos miedo a relacionarnos, a crecer, a una relación afectiva, también deberíamos aumentar la información que podríamos llegar a tener sobre cuestiones sexuales. Por ejemplo, que los chicos sepan que el hecho de que haya eyaculación precoz el primer día generalmente es normal, ¿sí? Podemos también proponernos metas intermedias, disfrutar del otro a través de las caricias, como ir de a poco. Ir de a poco, como te decíamos en el otro programa. Exactamente. Bien, ahora, ¿cuáles son los motivos más comunes por los que una persona, con todas sus facultades, no se acerca al sexo, no se anime a dar ese paso que es necesario? Es parte del desarrollo total de una persona. No es solo, no estamos hablando de la presión de sexo como algo que tienes que tener con otras cosas, como éxito, sexo, plata, auto, no. Es algo importante para el desarrollo de una persona. ¿Cuáles son los motivos más comunes para que una persona diga no? Bueno, vamos a ir diciendo algunos puntos sobre esto, porque hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas pueden estar traumatizadas, ¿sí? Es posible que hayan sufrido esto que hablábamos hoy, roces, ¿sí? Quizás no deseado, que los hayan tocado en una situación que no hayan querido. o que hayan asistido a escenas de violencia sexual que los ha marcado y los ha llevado a desarrollar una especie de fobia al sexo. Traumatizados, evitan todo contacto para no tener que enfrentarse justamente con esos miedos. Sí, o también personas demasiado románticas, que idealizan, esperan la llegada del amor, de la vida, del príncipe azul, de la princesa rosa, y no quieren hacer el amor más que con una persona de la que se hayan enamorado. Y es posible que no hayan quizás hayan logrado olvidar algún amor platónico o algún amor desaparecido y se han mantenido fieles a un fantasma o a un ideal interno de cómo debería ser esa persona para ese momento. Les aseguramos que no hace falta estar enamorado para tener sexo. No, por suerte no. Bueno, religiosos practicantes. A ver, en muchas culturas y religiones se empuja a los fieles a mantenerse virgen hasta el matrimonio, como una especie de símbolo de pureza. Esto sucede, por ejemplo, en religiones como el islamismo, el catolicismo. Catolicismo extremo, ¿no? Catolicismo de la gente extremo, que practica, sí. ¿No? De quizás ahora la mayoría de los católicos que se han inventado su propia religión. Exacto. Todos usan, los que usan forro, nadie va a misa. Claro. Y siguen siendo católicos. Pero existen los ortodoxos que quizás todavía claro. mantienen estas cuestiones. Bueno, cuando no se casan, por ejemplo, muchos de ellos siguen manteniendo y aplicando la escala de valores impuesta por los padres, ¿sí? Y por la educación recibida. Bueno, también puede haber una identidad ambivalente. ¿Qué es esto? Bueno, por motivos relacionados con la historia personal de cada persona, con su infancia, o no tener muy clara ni determinada su identidad sexual. A menudo dicen que no tienen deseo estas personas o que son asexuadas, lo cual no sé si es real, o que no tienen ganas. Una identidad ambivalente puede traducirse quizás por una homosexualidad latente, que esta persona no se anime todavía claro. a enfrentarse consigo misma. Siempre es el primer paso, no hace falta que cuelgues una bandera del arcoíris en tu puerta, ¿no? Sino como decir, me gusta esto y voy hacia eso. Bueno, último punto, quizás un punto bastante importante, que es claramente la inseguridad. ¿Sí? Sí. Se sienten, a ver, feos. Que eso nos sentimos todos. En general, sí. Sí. Poco atractivos, torpes, tontos. Y ponen en duda continuamente su poder de seducción. La falta de autoestima les lleva a estar incómodos con el cuerpo, ¿sí? Esto se traduce en estar mal en la vida en general, digamos, sí. ¿no? No solamente en el amor. Algunas veces estas personas han sido víctimas de una relación muy fuerte con la madre, ¿sí? Atentis a esto. Han podido tener una madre castradora o por el contrario, demasiado intrusiva o ausente. Sí, no es echarle la culpa a los padres, pero hay un momento que si hicieron terapia, uno ya lo pasó, que es darse cuenta de dónde venían las cosas, se resuelve y se sigue. Sí, y que no necesariamente es para ir a reclamarle al otro una factura es de quizás ya está vieja. Para entender de dónde vienen claro. las cosas que no eran tuyas, pero que se crearon en vos. Exacto, dónde comenzó tu camino. Pero bueno, por supuesto, en el primer mundo, que ya no se sabe bien a dónde queda, si me dicen andar al primer mundo, yo no sabría dónde sacar un boleto, pero ponele que queda cerca de Alemania, dicen que se habla en otro idioma y que todo es mejor. Entonces ya se ocuparon del tema y de los vírgenes, se hicieron un negocio que seguro hasta funciona y se los va a dar el gobierno gratis en algún periodo de tiempo. En Alemania existen grupos de ayuda para personas que nunca tuvieron sexo. Increíble, pero hay personas de edad avanzada que por todas estas razones que venimos hablando, quizás nunca tuvieron sexo con otra persona. Estamos hablando con otra persona porque el sexo para mí, yo creo que incluye la masturbación como sexo. No sé. Vamos a preguntar a un sexólogo. Sí, y a ver qué piensa la gente también de eso. Incluye como sexo. Es sexo, pero no. Si es, creen que la masturbación forma parte del sexo también. A ver, vamos. No es vida sexual. No cuenta como tengo una vida sexual agitadísima, claro. Tengo que llegar a mi casa a masturbarme. Es muy fácil, claro. No cuenta. No. Pero, digo. Es una forma de sexo. Pero una persona que se ha masturbado porque sigue virgen hasta los 30 años, tiene una sexualidad, una. Claro. Sexo. Es como un sexo monocomando. Sí, sí. No digamos. Es un ángel que nunca ha tocado sus partes. Claro. ¿Qué estoy diciendo? Bien. Bueno, y hay personas que a partir de los 20 años, como nunca encuentran pareja, pero involuntariamente, porque nadie quiere ser un loco solo como uno. Son personas que deciden por abstinencia sexual, o porque todavía son jóvenes, o por lo que sea, y esperan su debut, va pasando el tiempo y. Bueno, envejecemos. Entonces, en Estados Unidos, el psicólogo Brian Gilmartin creó el término Love Shyness y publicó un libro sobre el tema en el 87, y habla sobre esta timidez extrema que hace que mucha gente no pueda salir de sí mismo, a relacionarse con el otro, y hay muchos grupos de ayuda para este tipo de gente que no es este tipo de gente, son esos rasgos que uno tiene y con los que a veces podemos lidiar, bueno, gente que no puede lidiar y que esa timidez la deja inmóvil sin poder relacionarse con los demás. Bueno, hay foros y Wikipedias y cosas donde se pueden buscar soluciones. Pero en Alemania se hacen llamar los Absolute Beginners, que el nombre es por una canción de Bowie, que su letra dice "I've nothing much to offer, there's nothing much to take, I'm absolute beginner, no tengo mucho para ofrecer. Qué excelente como lo dijiste. No hay mucho que encontrar, soy un principiante absoluto." Y bueno, los principiantes absolutos dejan de serlo cuando empiezan. Bueno, mira, hay un estudio que se hizo hace muy poco en donde el 30% de los jóvenes de 18 años en Alemania son vírgenes, ¿sí? Sin embargo, en el estudio no queda claro si es involuntariamente o no. Karl Sterk, conocido como un científico del sexo, sí, profesor en la Universidad de Leipzig, además, estima que el 10% de los estudiantes varones siguen siendo vírgenes al terminar la carrera universitaria. Estamos hablando de 20 largos, más o menos. Sin embargo, las estadísticas con respecto a esto son un poco como escasas, digamos, ¿no? Como que no hay muchas cifras al respecto. Porque la gente no confiesa. Por eso hablábamos hoy al principio, ¿no? Que por ahí las yoyanas sacar, no confiesan. Claro, un promedio de eso es un poco difícil. Sin embargo, podríamos suponer que a nadie le gustaría tener que responder en un cuestionario, claramente no, a preguntas como... ¿Usted ya tuvo sexo alguna vez? No. Y tenés 48, es feo contestarlo. Sí. Bueno, puede que haya una cuota muy alta de los que sufren de este problema que se conoce como timidez amorosa. Exacto. Estamos con las frases como la otra vez, claro. Sí. Bueno, no hay cifras exactas. Los que atraviesan esta situación sienten que quizás, como mucha vergüenza por esta situación, o muchas veces son ignorados en los estudios científicos, ¿sí? La Central Federal de Información de Salud en Colonia, sin embargo, sabe que con 18 años aún un tercio de todos los y las jóvenes son vírgenes, ¿sí? No está demasiado claro cuándo realizan su primera experiencia sexual. O sea, se sabe más o menos en qué punto, en qué anclaje, digamos, podríamos decir, generalmente son vírgenes, pero no se sabe todavía bien a ciencia cierta cuándo es que comienzan. Perfecto. No es un problema de distintas capas, toca a profesores, pilotos y abogados que al igual que desempleados. Señala el autor Arndt Hoffmann, que ya escribió un libro sobre este tema. Agrega que las causas podrían ser detalles aparentemente sin importancia, como sos chiquito, pero se potencian con los años y a los 40... hombres y mujeres siguen estando solos. Las causas de este problema son muy diversas. Solo para dar un ejemplo, cuando los niños no les gusta el deporte y son destacados, descartados por sus padres por ser miembros de equipos deportivos, probablemente luego son cada vez más excluidos en esas tareas. Y luego, además, huyen hacia sus textos escolares porque parecen especialmente inteligentes. Bueno, lo voy a leer con voz común. pero porque me lo imaginaba con esta voz. Sí, pero yo bueno, también. Esto habla de lo que de la chica que nos escribió el otro día en nuestra página, una chica genial, y claramente eso hace que en determinadas edades no sea valorado y te excluyan y termines encerrado en tu mundillo sin poder salir de ahí. Y empieza, bueno, como decía Hoffman, con, bueno, sos malo en los deportes, acá no, claro. Bueno, en esto tampoco, no sos de las populares, no vas a esto, todo te va como cercenando no perteneces a nada, los pareciera. Vínculos, sí, no te invitan a una fiesta, y los primeros indicios de acercarse al sexo opuesto ya son como un bajón, el otro es el enemigo, el otro es un problema y una cosa terrible. La timidez crónica severa puede ser realmente un problema para muchas personas, pero también puede ser que sea un problema inventado para vender libros como liguemos o tengamos una cita en 10 minutos o cosas así. Pero yo estoy sin duda, creo que hay gente que tiene este problema y que no se le da mucha bola y que le dicen simplemente, ay bueno, tomate una birra, relájate, sí. Y ojo con animate, lo que salí. Internet. Claro, ojo con lo que busca en internet, pero si sentís que realmente eso que te retiene y no te deja vincularse con eso que es el otro... Puedes estar sufriendo timidez crónica severa. Bien. Vamos con algunas vías de comunicación. Sí. @VillaCariño en Twitter. www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, en Facebook también nuestra línea telefónica el 5272-8799, 5272-8799, si estás afuera de Capital marcas antes 011, y también radiovillacariño@gmail.com, nuestro correo electrónico. Y nuestra querida Susi Susi Q, ¿qué está diciendo el pueblo de la villa? Macho Alfalfa se pregunta, dice, le decimos sí al sexo sin amor, pero ¿qué hay del amor sin sexo? Te pregunta Vino. A ver, repetime. Le decimos sí al sexo sin amor, pero ¿qué hay del amor sin sexo? ¿Existe? Bueno, siempre necesitamos bueno, la opinión. Hay otro tipo de amor. Hay otro tipo de amor, sí, pero o sea, hay que preguntar a los profesionales. Yo te digo mi teoría. Mi teoría es que depende de la edad, ¿no? Creo que una pareja que ha estado 50 años casados, si el sexo no es lo más, lo principal que sostiene la relación, está bien, es una evolución, inclusive en casos que por razones extremas, como alguna enfermedad de alguno de los amantes, o lo que sea, o distancia, no pueden tener sexo. Creo que cuando está sostenido con otras cosas puede subsistir ese amor. Pero sin duda, empezar una relación de dos personas que están sexualmente activas y que no haya sexo sería raro, y para mí es lo que es el límite que diferencia la amistad de que es una relación amorosa. Claro. Lo físico, si no, es como lo intelectual y espiritual, es amistad, me parece. ¿No? Es como el límite, el pasar a tocarse y... Sí, yo pienso que un poco es esto que decías vos recién, digamos, que también las parejas... Bueno, llega un momento en donde el sexo quizás también se va transformando el sexo y uno tiene que aprender a girar con eso. Pero, bueno, hay parejas que se aman y tienen 80 años por ahí, entonces, bueno, habrá que ver por dónde pasa el sexo en ese lugar. Sí, supongo el que sexo macho pasa alfa, por ese lugar, siempre en general... pasa por ese lugar, hay un par de lugares por donde estaría pasando y te deja más o menos cerca, puedes hacer combinación. Sí. Y bueno, Susi, ¿qué nos dice el pueblo de la villa? He escuchado ingenieros que luego de terminar un doctorado han dicho, con todo lo que estudié, igual estuve con mujeres. ¿Hay algo de la relación entre los muy estudiosos y la falta de sexo, no? Sí, es verdad. Yo conozco muy estudiosos nerds. Yo conozco de todo. Yo conozco un nerd que es un sexópata. Y le mando un besito. Bueno, le mandamos un besito. Le mando un besito. Yo también conozco ingenieros que son sexópatas. Totalmente. También le mando un besito. Pero digo... Hay un montón de gente para mandarle besos. Gracias, gracias a vos. Siento que somos la reina del chorizo, una comparsa saludando. Ustedes porque no ven, pero acá están saludando como una comparsa. No, pero es cierto que hay una especie de relación entre la gente que dedica muchas horas al estudio o a un trabajo que lo mantiene así como muy ocupado. Y por ahí eso tiene que ver por dónde pasa. A veces pasa que en esos trabajos que tienen esa exigencia muy grande, ¿a dónde ponen la libido, no? Como claro, ¿no? ¿En el sexo o está puesta en el trabajo? Sí. Ya lo dijo Diego Ripoll citando al ángel de Peña. Todo es cuestión de dosis. Así que si estudias, larga el librito y agarrá al prójimito. Bien, vamos a ir con un tema que es un cover que lo escucharon por mucha gente, porque es Shout, pero esta vez lo vamos a escuchar por la Shangri-La. Corran la mesa ratona y muevan esos huesos secos. Bien. Shout. Yeah. a gallows to hang him from? Radio Gencia de muchos lujos. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al radio en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backwards. ¡Azúcar! Bien. Escuchamos una versión en vivo de Shout. Que a mí me encantan las versiones en vivo porque cierro los ojos, me imagino en los 60s, todo blanco y negro y hermoso. Esta canción es un hitazo en esa época. La gente, muchos de sus padres, les aseguro que chaparon con esta música que tenemos hoy de fondo. Sí, sí. Me voy a subir un poquito el volumen. Bien, volvemos, vamos a escuchar un consejo, porque de las Gear Groups no solo tenemos su música, sino también hemos traído su voz. Después les traduzco qué quiere decir. Por eso es un consejo de cita directo desde Mary Wells, de las Shangri-Las, en comunicación directa. Vamos con ella. Hi, this is Mary of the Shangri-Las, to tell you a bit about dating courtesy. A girl is right to assume her date will perform little acts of courtesy, which are his privilege. If you are smart, you will allow him to open doors and hold chairs. Don't barge on ahead like a baby elephant. You'll get attention all right, but it won't be favorable. It is correct to pause and let him know you expect him to act like a gentleman. He'll love it and think you're a lady, and in return it will flatter his masculine ego. That was a good taste tip for you. Now here's something else that's good taste too. Es el consejo que nos daba Mary Ways de las Shangri-Las. ¿Y qué decía más o menos, Matías? ¿Qué decía? Nada, hablaba de cómo ser caballeros y de no caerse como un elefante cuando te corren la silla. Pero eran unos consejos para los muchachos, directo desde el más allá. Bien, si hablamos de... ¿Qué dice? La de gente... La ¿te reís de mí? ¿Sí? Yo estaba convencidísimo que nos ibas a contar... No, dice eso. Dice, un consejo para las citas es que siempre debes correr la silla y abrirle la puerta y ser un caballero y siempre hacerle sentir que ha sido muy caballero, eso subirá su ego masculino. Algo como eso decía. Esto. Bien, y si hablamos de freaks del amor, que todos tenemos un poco, y el sexo, en alguna categoría entramos todos. Todos en algún lugar somos un poco freaks del amor y del sexo. Hoy hablamos de vírgenes, pero del otro lado... En el otro equipo enfrente para jugar al quemado del amor están los que se han entregado totalmente a sus fantasías, han explorado y han descubierto que les gusta todo menos el misionero. Las filias, como se llaman, son atracciones exageradas a determinadas realidades o situaciones. Pero aún mejor que las filias son las parafilias. ¿Qué es una parafilia, Matías? Me sonó a ¡hácesela! ¡Hácesela! Una parafilia. Bueno, volvamos a la seriedad. Una parafilia. A ver, del griego para, ¿sí? Al margen de, y filia, amor. Paranormal, al margen de normal, para... Exactamente. Psicológico, al margen de lo psicológico, parafilia, al margen de... La excitación normal, que es la filia, que es... Exactamente, un patrón de comportamiento sexual, ¿sí? En el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula en sí. Claro. Sino en alguna otra cosa, ¿sí? O alguna otra actividad que lo acompañe. A veces, aunque no necesariamente tiene que pasar esto, pueden suceder principalmente porque la persona que las practica ya ha tenido una cantidad de sexo, pero... Lo que vos te puedas imaginar en cantidad de sexo, no, ya bueno, no te queda nada. Más. Ya no, ya estás emboladísimo. Entonces llega un momento en que, como eso, lo que para ellos es que sería como poco, no lo satisface, ¿sí? Y quieren más, y quieren más, y quieren más con esa actividad para sentir el orgasmo o excitarse. Sí. En general se habla de perversión en este caso, ¿sí? Cuando se trata de conductas depravadas o conductas corruptas. Ok, pero si está consensuado. está todo bien. Ahora, hoy vamos a ir solamente con la A, y creo que vamos a tener un poco del abecedario en todos los programas, porque sí, es espectacular, y sobre todo hay cosas muy graciosas que van a ser insondables y que no vamos, y que espero que podamos salir de la lista. No vamos a invocar a la risa, es un tema serio, sepan que puede venir. Puede venir, y todos pueden ir tachando si se sienten identificados, y sobre todo, más allá de lo graciosísimo, es darse cuenta de la pluralidad y la cantidad de como personas que existen posibilidades de lo que te caliente, te enamore y te guste tener sexo con. Entonces, partiendo de esta noción de que todo esto existe, las conclusiones que sacamos sobre el otro tendrían que ser más incógnitas, porque todo esto es posible. Hoy vamos a ir nada más que con la A. Son increíbles y pueden ir tachándolas si tienen alguna. Y qué sabes, a través de Villa Cariño se encuentra con otro que le gustan cosas tan raras como estas. Por ejemplo, abaciofilia. ¿Qué es la abaciofilia? Abaciofilia. Atracción sexual por personas mutiladas, chicos. Frecuentemente rengos o paralíticos. Sí. O rengas y paralíticas. Este extraño gusto sexual parece responder a una cuestión de costumbres. Según cuentan algunos expertos, en aquellos sitios donde la polio, que era la causante de muchas rengueras en la población, sí, causó, por supuesto, estragos, como se sabe, a mediados de siglo, los estudios indican que hay preponderancia de abaciofilos entre aquellos que fueron adolescentes o púberes por aquel entonces. Increíble. Como que están acostumbrados y se van enamorando de eso. Bueno, acomocitlismo. Esto es muy común, pueden ir tachándose. Es la gente que tiene excitación por genitales depilados. O lampiños. O lampiños, ¿no? Bien. Bueno, acrofilia. Me parece que iba a venir una risa, pero no. Acrofilia, atracción por las alturas o por personas altas. Ay, mira lo alto que soy. Bueno, yo soy bastante acrofílica. Me gustan las personas altas. Yo soy acrofílica y practico el acomocitlismo, que es, bueno, ya lo dijimos antes. Sí. Bien, tenemos acrotomofilia, que es la excitación que se produce porque tu pareja tenga los miembros amputados. Bueno, seguí. Actirastia. Sí. Excitación sexual proveniente de la exposición a los rayos del sol o de sentir el calor del sol. Si vos estás yendo caminando por la vereda en esta primavera que pronto se avecina y de golpe decís, pucha, estoy caliente. Con el sol. Bueno, es que te calienta el sol, literalmente. Bien, también existe la acuculofilia. La acuculofilia es la atracción, que también soy acuculofílica, atracción por los penes circuncidados. Esto es bastante normal, pero no todo, ¿eh? Sigue. Perfecto. Este que viene ahora me encanta. Aparte, esto parece como un tutti-frutti del sexo. Ya te quedan estas palabras. No creo necesario que cada uno se vaya definiendo como... Eso quise decir hoy. Bueno, como... no voy a levantar más la mano más cuando tenga alguna filia. Porque Agustín también la está levantando, ¿entendés? Y nadie lo ve, sí, nadie lo escucha. Parece muy injusto. No vamos a decir para cuál levantó la mano, no, pero lo supuesto, vemos que levantó la mano. Nunca lo diría, sí, pero... Bueno, vamos con este. A ver, Agus, si te gusta este. A mí me gusta mucho. Se llama adolescentismo. Sí. ¿Qué es? Vestirse o actuar como un adolescente. ¿Cómo les la gusta famosa, eso? Claro, me he visto la de colegiala, la cosa me calienta. El adolescentismo es terrible. También está la aerofilia, que es atracción por el vuelo o por todo lo relacionado con volar. Claro, ves la gente que le gusta. Te vas hasta a mirar los aviones que salen en aeroparque y se te para, básicamente. Exactamente. Bueno, continuamos. Agalmatofilia, galateísmo, monumentofilia o pigmalionismo. Es el estímulo erótico que se produce con, escuchen esto, chicos, con estatuas o con maniquíes desnudos. Bueno, hay una canción de Serrat, que no recuerdo el nombre, que habla, cuenta la historia de una persona, de un tipo que se enamora maniquí, de un maniquí. La famosa película Manequén era una oda a la agalmatofilia. A la agalmatofilia, exactamente. Bien, esto también, como ven, esto está disparado, pero hay como los gérmenes, todos los hemos practicado. Sí. La agonofilia, atracción por la lucha con la pareja, excitación que surge después de una pelea física, terrible. Tremendo. Esto para mí se da mucho. Se da muchísimo. Agorafilia, atracción a los espacios abiertos, también es un poco común. En el ámbito sexual se entiende como la excitación producida por la actividad sexual o el exhibicionismo en lugares públicos. También tenemos la albultofilia, que no es una adoración por el bulto, sino atracción por los baños, las duchas calientes y en general por el contacto con el agua. Si abrís la canilla y sentís que estás viendo una vedette, estás algolofilia. Bien. Albutofilia. Bueno, el próximo es algofilia, es como amor a algo, digamos, sí. Algofilia. Bueno, atracción algofilia. Por sentir dolor. Ok. Esto es importante, se diferencia del masoquismo por la ausencia del componente erótico. Ok. ¿Sí? Es dolor. Es dolor. Cortame un brazo y así. Ok, tenemos algolagnia. La algolagnia... Sí. Es el amigo ideal de la algofilia, porque es el que siente placer por hacerle sentir dolor al otro. Un horror. Nunca salgas con un algolagnio. Pero si sos algofílico, buscate un algolagnia, que también te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Bueno, sí. Continuamos. Alopelia. Experimentar un orgasmo solo viendo a otras personas teniendo relaciones. Increíble. Eso es el famoso voyeurista. Exactamente, lo dijo Susi, con un término muchísimo más científico que el mío. Sí, la verdad que sí. Bien, alorgasmia. Alorgasmia. Alorgasmia es, creo que lo más común que le ha pasado a la humanidad, es la excitación proveniente de fantasear durante el acto sexual con otra persona que no sea esa con la que estás teniendo el acto sexual. Exactamente, bastante común. Alotriorastia. Excitación por parejas sexuales de otras razas. Late. Bien. Alto calcifilia. Atracción por los zapatos altos de taco como fetiche. No tiene que ver con el calcio, tiene que ver con los tacos. Sí. Alveofilia. Atracción por tener relaciones sexuales en una bañera. Albinolagnia. Placer sexual que se obtiene únicamente con el estómago de la pareja. Esto es genial. Esto no entiendo si es que hay que darle... ¿Al estómago? No. ¿O dándole de comer? Para mí es como si le pudieran hacer un estudio y ver el estómago, se calienta. O sea, ¿necesita ver un estómago esta persona? Para mí están diciendo. Porque acá, ¿sí? Pero te lo juro, estuvimos investigando fuertemente y dice, se obtiene únicamente con el estómago de la pareja. Lo que para está por afuera del estómago es la panza. ¿Sacarle el estómago? No sé, es raro, es raro. Para mí es como poder mirarle por adentro y como le calienta mirar el estómago por dentro. Abrí la boca bien grande que te quiero mirar el estómago si no me caliento. Mira lo que es ese estómago. Y hay estómagos que te deben ser lindos, qué sé yo. Qué sé yo, andás a ver. Es como una bolsa. ¿Tú o yo? Yo, amaurofilia, que no tiene nada que ver con Mauro. Con que ames a los Mauros. Claro, no tiene nada que ver con una tendencia a salir con gente que se llame Mauro, no es amaurofilia. La amaurofilia es la preferencia, por el sexo con personas no videntes o con los ojos vendados. Que hay una gran diferencia. No entiendo cómo lo ponen tan como si fuera lo mismo. Sí, es como... Bien, bueno. Tenemos también la amelotasis o amelotatista. ¿Qué es? Atracción sexual por personas, eso ya lo dijimos. ¿Sexual? Con algún miembro amputado. Parece que el tema del amputado viene garpando mucho. Está saliendo mucho en el 2012. Está saliendo mucho. Te trabajo todo lo que son amputados. Bien. No vidente. Sí. Pero esto es hermoso porque y a las personas que les excitan los estómagos también te trabajo. Por dentro. Sí. Bien. Bueno, tenemos. Amiquesis. Amiquesis. Escuchame una cosa. Bueno, esto es la excitación producida. A ver si prestan atención a esto. Al rascar a la pareja durante el acto sexual, vos estás encima de tu pareja teniendo una relación sexual y te da como que decís, no aguanto, quiero picar el rascar la espalda. Bueno, quiero picarle la espalda. A mí que sí. También está la amocosicia. Sí. Lindo nombre para una primera hija. Amocosicia es excitación por el deseo de castigar a la pareja sexual. O la cuarta hija de Dolores Barreiro. No, perdón. Esto, yo tengo amiquesis. No, yo quiero. Yo necesito un amiquésico. Porque es la excitación producida al rascar a la pareja durante el acto sexual. Es totalmente tu síntoma. Es mi síntoma. Yo amo que me rasquen y. Bien, necesito a alguien que sufra de amiquesis. Bueno, continuamos. Amomaxia. ¿Sí? La excitación se consigue al tener relaciones sexuales dentro de un automóvil estacionado, justamente Villa Cariño. Sí. Nos viene al pelo esto de amomaxia. Todos los cariñitos son amomáxicos. Todos los cariñitos son amomáxicos. Perfecto. La segunda no la vamos a decir. No, no, porque hay algunas que están censuradas. Me encanta la gente que está poniendo qué tipo de filia necesita conseguir. Ahora en cualquier vamos... momento vamos a empezar a linkear. Sí, ahora uno lo vamos, con otro algunos vamos para a leer que... y después nos vamos, nos vamos a ocupar de eso. Miren que eso solo tenemos la A. Ay, por lo todo el abecedario, les prometo, cada programa vamos a hablar un poco de cada sí. de las filias con cada letra. El tutti frutti del sexo en Villa Cariño comienza con la letra A. Bien, tenemos androginofilia, que es atracción por personas andróginas que poseen rasgos tanto masculinos como femeninos. Bueno, androidismo, excitación provocada por muñecos o por robots con aspecto humano. Fíjense una cosa que hay un detalle. Ya se viene, se viene. ¿Tiene? Claro, se viene, se viene la excitación. El futuro. No cualquier robot, ya no te voy con cualquier robot, uno que más o menos tenga un aspecto humano. Claro, el de Star Wars Claro, Archudichu, por no, ejemplo, no. No. Bien, también tenemos, vieron cómo no sé nada de Star Wars, ¿no? Tenemos la andromanía, que es la hipersexualidad masculina o deseo desaforado por practicar el sexo, que es como la versión masculina de las ninfómanas. Es una condición compulsiva en un hombre de tener relaciones con diferentes personas de manera promiscua, sin estar enamorado, por donde sea, como sea. Increíble. Como esto es como el mal de Michael Douglas. El mal de Michael Douglas. Douglas era así. Sí, quizás también tenga Matías Aleandro. No lo quería nombrar, pero hablamos de relaciones humanas y esta semana es un paradigma sí. de lo que nadie quiere y nadie debe ser. Sí, Matías Ale, este tiene programa no andromanía. Tiene andromanía. Sí, bien. Bueno, andromimetofilia. Atracción por las mujeres vestidas de hombres o que se comporten como tales. Más te comes un bombero. Y te gusta. Sí. Claro. Bien, también tenemos anglofilia, que esto me encanta, la retengo. Es admiración o simpatía por los ingleses o por lo inglés. Esta la retenés. Anglofilia, es espectacular. Conozco mucha gente que tiene anglofilia. Sí, sí. Yo también. Anofero. No, anisono. Anisonogamia. Anisonogamia, estaba leyendo mal. Atracción por una pareja sexual mucho más joven. O mucho más mayor. También te la tengo. Sí. Bien, tenemos anofelorastia. Bueno, esto no tiene nada que ver con el ano, aunque parecía, sino con la excitación que produce profanar objetos considerados sagrados. Esto puede ir desde ir y darle y hacerle chanchadas a la Virgen de Luján o algo que considere sagrado cualquier otra persona. El jarrón chino de tu abuela, vas y le das bomba, claro. También, lo que sea sagrado. Exactamente. Bueno, anofilemia o anofilemia. Atracción. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque está lleno. Atracción por el sexo oral sobre el ano y el perineo. Chicos, piensen, imagínense un ano. Y el perineo y nunca el perineo. Entendí. El perineo es me como imagino si un periné más chiquito. Hace una raya, justamente una raya. Pero no existe hace... el periné. No, yo pienso en los Pirineos. Camila, Pirineos. Esperen. Yo pienso en las montañas. El peroné, los Pirineos. Claro, tibia yo y pienso peroné, en Camila Periné. No, tibia y peroné es en otro lado. El perineo, hacemos como una línea imaginaria entre el ano y no. la bolsa del escroto. Podemos, no, en nuestra casa, bueno, sobre. Hay una explicación científica. En nuestra casa, con un pomo de mayonesa, vamos a generar una línea imaginaria claro. desde el ano desde hasta el perineo. Hasta, no, la bolsa del escroto, y a eso le haces una flechita y le pones, esto es el perineo. Si vos te gusta el sexo oral y te gusta y lamer, bueno, tenés anofilemia. Bien, saliendo del ano directo para poder contrarrestar este momento, tenemos a la antolagnia, que es el placer obtenido al oler flores, totalmente opuesto a lo anterior. Claro. apotemnofilia, excitación sexual. ¡Basta! ¿Cómo sale? Por la idea. No, pero esperen, porque hay diferencias. Esta es la excitación sexual, es como a mí me calienta muchísimo la idea de imaginarme que me estás cortando una piernita. Es. La excitación sexual producida por la idea de ser amputado. Genial. Es como, dale, cortame la mano y decime Marta. Claro. Bien, también tenemos la aracnofilia, que es atracción a las arañas. Rarísimo. Lo contrario a la aracnofobia. Que te lo entiendo en una metáfora folclórica de la arañita de Martita, pero más que eso no. Claro. Más que eso no puedo. Bueno, sigamos. Vamos a continuar en este Tutti Frutti de Villa Cariño. Y vamos ahora con la palabra asfixiofilia. ¿Hace cuántos años que no pensaba en la arañita de Martita? Mínimo 10. Bueno, escuchen esto. Asfixiofilia. Acá la gente se ríe. Pero Esto está pasando, últimamente está pasando bastante. Los asfixiófilos hacen el placer sexual por la asfixia. Grandes personajes se han ahorcado. ¿Cómo se llama en Córdoba el caso de esta mujer? Estuvo María Marta Arcina Versulce y después vino la otra. La que es Nora, Norita Dalmazo. Una institución del placer. Norita Dalmazo parece que la estaban acotando. Sí. Bueno, el cantante de In Excess se supone que también. No vemos más acá, pero después, chicos, los juicios me llegan a mí. Mejor no nombré. Es verdad. Sigamos. Aparentemente había tenido ese problema. Sí. Bueno. Tiene entonces atracción sexual por la asfixia, ya sea viéndola en su pareja o autoproduciéndosela. Te acogotas. La mayoría de los asfixiófilos no suelen pasar de un primer grado. Aún así, continúa siendo una práctica muy religiosa, muy peligrosa. El primer furcio de la noche es para... Bueno, ya que la falta de oxígeno en el cerebro parece que puede provocar daños irreversibles. La creencia de claro, que la asfixia... Claro, si vas a provocar daños irreversibles, fumá crack. Claro. No te apretes la garganta claro. En esos si momentos. Si por tocarte un ratito te vas a Cogotá y te produce, quedas medio claro, medio después... Claro, pegate una fiesta para claro. Eso. Bueno, la creencia de que la asfixia provoca placer sexual tiene, imagínense, de tiempos inmemorables, ¿sí? Aunque las primeras fuentes que la citan se refieren al siglo XVII. Bien, tenemos también la astrafilia, que es la atracción por los truenos y relámpagos. Eso es increíble. Es espectacular. Sí, audiolacnia. El estímulo principal proviene de la escucha de otras personas realizando el acto sexual. El famoso que se apoya en la pared y escucha a los otros garchar. Exacto. También tenemos la autagonistofilia, que es el placer sexual que se produce al ser visto durante el acto sexual o filmado por él mismo, que esto sin duda cada vez es más popular, porque hay más lugares donde subir tus videos y te filmas y ser visto, peligroso si no estás seguro quién es el otro que te está filmando. Sí, bueno, ponemos con otro también muy importante, muy lindo y muy interesante, está saliendo mucho. Se llama autoabasiofilia. Escuchen esto, chicos, es la atracción por ser Rengo o por la idea de convertirse en Rengo. ¿Cómo les gusta? Está chequeado. Esto está chequeado. Este está chequeadísima. Tenemos la autoasasinofilia, que es la atracción por la fantasía de ser asesinado o de escenificar la propia muerte. Ahí está. Hagamos mi velorio y mientras hacemos como un velorio erótico y ¿no? Algo así. Claro, una cosa así. Velorio erótico, bueno, lindo concepto. Autoasfixiofilia. En este caso se trata de una parafilia, como hablábamos antes, en la que la excitación sexual se consigue cortándose la respiración durante la masturbación o el coito, parecido a lo que hablábamos anteriormente. Bueno, acá tenemos, esto es muy, muy exótico, muy polémico, el autocateterismo, que es cuando alguien tiene placer mediante la introducción de sondas u otros objetos por su propia uretra. Eso es increíble. Eso es increíble. ¿Cómo puede ser? Tengo que... es increíble que... Porque también eso en las operaciones que te ponen... Claro, pero hay que llegar a la situación donde te ponga una sonda en la uretra y vos ahí dándole un pico de placer. Poneme la sonda. Ideal para enfermeras tener un poco de autocateterismo. Claro. ¿Sabes qué? Por ahí tenés un oyente que le está pasando. Riendo de algo. Ustedes siempre es con todo, lo que nos vivimos es con. Sí, sentimos dolor de pensarlo. Sí. Bueno, automisofilia, atracción por ser degradado, ensuciado o corrompido utilizando ropa sucia, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que salir con un sucio, es al que le gusta. No. Este se trae un bolso con ropa sucia adentro y dice, bueno, vamos a tener una cosita, saca la ropa y vos te entras como a poner loco porque y ensuciarlo gusta. También, limpiar, o sea, escupirlo. Claro, escupirlo, ese tipo de cosas. Hay muchas, piden que seguimos en la A. Solamente la A, pero vamos a ir trayendo más. Sí, esto fue solamente la A. Automisofilia, ya lo dijiste vos. Sí. Autonepiofilia, excitación que se produce por utilizar pañales para adultos y ser tratado como un bebé, esto es muy popular. Sí, señores, hay gente que se pone un pañal y le gusta tener sexo con su pareja. Esto es muy común, pero hay clubs en Inglaterra donde van hombres, directores de empresas, con su attaché, los dejan, les dan la ropita de bebé, los meten en una cuna gigante. Sacan el pamper. Y se excitan. Sí, bueno, autopederastia. Se trata de una parafilia que se da en hombres que solo encuentran placer Bueno, introduciendo el pene en su propio ano. Chicos, no hagan esto en sus casas, uno. Si te llega, hacelo en tu casa. Sí, pero digo, no, por eso, no hagan esto en su casa, uno, porque por ahí, por hacer el intento, te puedes autoflagelar. O te desnucas. O te desnucas. Se desnucó intentando claro. autochuparse. Pero hay que estar muy, muy agraciado por la vida para poder ser autopederasta. Si ya llegás a poder ser autopederasta, lanzate una carrera de actor porno, que hay un famoso actor gay que se la puede hacerlo. Claro. Y si no, bueno, ya sos un fenómeno, puedes estar en varios Guinness. En varios circos. Bien, tenemos la autoungulafilia. Que se tiene, es el placer que se obtiene. Esto se da mucho, pero esto ya es una filosofía de vida que tiene mucha gente, porque la autoungulafilia es el placer que se obtiene al rascarse los genitales, o sea, al rascarse los huevos, me estoy rascando, ¿no? Sí. En casos extremos puede llegar a producir sangrado. Claro, decir suerte que tenemos las uñas cortas. Claro, si estás rascando hace 15 años, probablemente búscate un laburo y deja de excitarte con esto. Avisodomía. Esto es increíble. Esto es increíble porque se me vino automáticamente a la mente los pollitos de curruca. Claro. ¿Sí? Bueno, esto es la atracción por tener relaciones sexuales con aves. Igual, qué sé yo. Cada pajarón. ¿Por dónde, no? Podríamos. ¿Por dónde? No quiero pensar nunca en el tema con las aves. Y por cerrar con la A, pero hasta el próximo programa, tenemos el axilismo, que es espectacular, que es la masturbación adentro de la axila de la pareja. Increíble. Y de paso también podés producir tu propio antitranspirante humano. Y así concluye el Tutti Frutti de Villa Cariño, aquí comenzando en la letra A. Y para el próximo capítulo tenemos la letra B para vos. Todas las parafilias que te gustan. Sí, parafilia, ya. Conseguí parafilia. Bien, esas fueron las parafilias que los otros del otro lado que se han animado a disfrutar han encontrado que le gustan esas cosas. Esperamos que hayan encontrado su propia parafilia hasta la próxima letra. Vamos a ir con un tema antes del próximo bloque con Amorpedia, con el genio de Osvaldo Bazán. Tenemos una canción de las Stylets, no son las estiletas, esas son otras, porque hay tantas bandas como con Eds se imaginen. Esta canción es ideal para lo que venimos hablando porque se llama On Fire. If you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. had no choice. Bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Bien, aquí estaba justo en el corte, estábamos riendo con sonido porque pensaba, ¿no? Qué machista el mundo de la ciencia que le ha encontrado nombre a ese pequeño tramo entre el ano y el pene, que es el perineo, y a mi tramo, que no es tan pequeño, entre el cu y la co. ¿Cómo se llama? Entre el cu y la co. Una historia de amor apasionante. Dos polos que no se juntan. De los creadores de entre el ano y el perineo. Y viene entre el cu y la co. Bien, ¿no? Qué machista la ciencia que entre el P y el A tiene nombre y entre el cu y la co no. Pero debe tenerlo, vamos a buscar. Bien, bien, seguimos con estos temas de virginidades y cosas. Bueno, afortunadamente aquí en nuestro país, desafortunadamente, porque sigue sucediendo en algunos círculos, pueblos o comunidades, sí. Que tiene un peso y una trascendencia cultural la virginidad. Pero en general, por suerte, se vive con naturalidad, ¿no? Más allá de la presión social, los pudores y los miedos, nadie se lo condena por ser o no ser virgen, ¿no? En la sociedad moderna occidental, bueno, sobre todo por no serlo. Hay cierta presión por debutar, por pasar esa etapa, que si usás preservativos, querido, es legal, es gratis y es muy divertida. Pero el resto del mundo no es tan así. Se sigue apedreando mujeres y se siguen haciendo cosas horribles con la excusa de que son vírgenes o no, y pasan cosas como estas. Sí, tremendo. Por ejemplo, a ver, la gente de Islandia es la que empieza a tener sexo más joven que cualquier otro país, ¿sí? Como hablando de valores promedio, a los 15,6 años de edad. O sea, las tierras de Björk. Exactamente, la gran Björk. Te debutan rápido en las tierras de Björk. Bueno, siguen los alemanes 15,9 edad promedio, los suecos 16,1 y los daneses 16,1 también. Sí. Bueno, la gente en la India son los que pierden su virginidad a mayor edad, ¿sí? Promedio más o menos entre los 19 y los 20 años, seguidos por los vietnamitas casi a los 20 años también, los de Indonesia a los 19,1 y los de Malasia a los 19 también. Pero, en lugares como el Cairo, la virginidad es un negocio. Esto es increíble. Las jóvenes árabes aparentemente esperan su turno en una clínica exclusiva, ¿sí? Hay varias, pero hay un par que son como las más importantes, sí, en el mundo. Para una operación que por unos $2,600 no solo podrían cambiar sus vidas, sino que además incluso la pueden salvar. ¿Por qué? El centro médico no se encuentra ni en Dubái ni en el Cairo, sino en París. Y la cirugía que esperan es para recuperar la virginidad, ¿sí? Sí. En esta zona, como la virginidad es algo absolutamente importante, en algunas personas no lo pueden mantener, entonces después se operan para poder recuperarla. Tanto en Asia como en el mundo árabe, una cantidad de mujeres hacen frente a este problema, ¿sí? Con el que seguramente se van a encontrar después de haber roto con un gran tabú, que es el de mantener las relaciones sexuales, claro, fuera del matrimonio. Claro, encima tuviste que pasar por todos tus miedos y presiones culturales, te animaste a tener sexo antes de estar casada y de cumplir con esas reglas, y ahora tenés el problema de que nadie se va a creer, de que es terrible no ser, sí, virgen, no se quieren casar con vos, son, bueno, discriminadas. Sí, sí, y como situaciones muy violentas. De hecho, si las descubren, pueden ser repudiadas por las comunidades y a las que pertenecen, e incluso también pueden ser asesinadas. Sí. ¿Sí? Por eso es que hay cada vez son más las mujeres jóvenes, Andrea, que se someten a este tipo de cirugías para ocultar las señales que pueden llegar a quedar de haber ya tenido una actividad sexual. Mira, esto es importante. Necesitan asegurarse de manchar las sábanas con sangre en la noche de bodas. ¿Sí? Necesitan además un certificado de virginidad. Y para eso, la presión social es tan grande, es tan fuerte, que en algunos lugares les puede costar, sí, la vida. Claro, no es la presión que por ahí, no la presión, digo, las costumbres que tienen muchas religiones, como los judíos ortodoxos o esos, que son, cada uno cree en lo que quiere y está perfecto. Digo, esto es otra cosa, es una excusa para matar mujeres, porque la verdad no tiene ningún sentido. Sí. Ya sé, es su religión y eso, pero me parece terrible. Bueno, uno de los especialistas que es el que realiza este tipo de cirugías es el doctor Abekasis. Perdón. Practica esta cirugía que se llama himenoplastías, ¿sí? Y él cuenta que más o menos lo hace de 2 a 3 veces por semana. lo que se hace es hacer una reconexión de la membrana que más o menos lleva media hora, ¿sí? Este médico cuenta que la edad media de sus pacientes es de unos 25 años, gente muy joven, y que vienen de todos los estratos sociales. Es una operación que se realiza por todo el mundo, pero este médico en particular es uno de los pocos especialistas árabes que habla, digamos, abiertamente del tema, ¿sí? Él dice, por ejemplo, la mujer puede estar en riesgo porque a veces es un asunto de traición y de familia. Sí. Y también dice, como médico yo no tengo el derecho a decidir por ellas o a juzgarlas, justamente por esto, ¿no? Por haber tenido su iniciación sexual antes del matrimonio. Por otro lado, los clérigos musulmanes aclaraban, por otro lado, que la virginidad no es una cuestión religiosa. Ellos dicen que cuando las personas esperan que la sangre se derrame en las sábanas es por tradiciones culturales, perdón, no tiene que ver con la sharia, que es la ley musulmana. Estoy con un problemita en la garganta. Bueno, las comunidades cristianas en el Medio Oriente son generalmente igual de firmes, ¿sí?, en este tipo de creencias de que las mujeres deberían llegar vírgenes al matrimonio. Una locura. Otra opinión, por ejemplo, sobre el tema, el escritor árabe y comentarista Sana Al-Kayat cree que el fondo del asunto en realidad tiene más que ver con el control. Ojo con esto. Él dice, si ella es virgen, no tiene posibilidad de comparar a su marido con otros. Si ha estado con otros hombres, entonces va a tener la experiencia y eso de alguna manera hace a la mujer más fuerte. Totalmente. Totalmente, pero es tremendo. Sí, es un modo de dominación. Por supuesto. Claro. Totalmente. Bueno, en la cultura árabe, aún estando en el siglo XXI, la cuestión de la virginidad todavía es cuestión de vida o muerte, ¿sí? Sí. Y quizás, mientras la reconstrucción del himen, esto quizás es para reflexionar, mientras que exista esa reconstrucción del himen como una solución rápida, seguramente no va a haber posibilidad de reconciliar todos estos siglos que han hasta ahora de tradición arraigada con la sociedad moderna. Sí, sí, se acomodaron las cosas para que se pueda seguir haciendo así, pero hablábamos de hímenes, pero hay soluciones modernas para la mujer fácil. Chicas, tranquilas, este verano podemos usar un nuevo himen nuevito, nuevito. Este verano podés tener tu himen nuevo. Comunicate al 0800-HIMEN. 0800-HIMEN. Porque podés tener tu himen nuevo y sin cirugía. Pedilo. China está a la vanguardia de la industria de la virginidad. Los chinos lideran las alternativas no quirúrgicas en el mercado. Hay himenes artificiales. Increíble. Que te podés comprar en internet por unos $25. Ok, está hecho de plástico. Ok, la sangre falsa. Pero te asegura que va a pensar que sos una santa. Pero esto es como... Sí o sí. Y la compañía que vende esto dice que absolutamente con su producto la mujer puede simular ser virgen, ir directo al cielo con la Virgen María. Pero es como lo compran y lo usan directamente. Y es como comprarte un contact con un hígado de pollo. Exacto. Y sin, es como un invento. Y al parecer como en algún momento... Como un chasco de los comprados en el kiosco. Claro, en algún momento la relación sexual eso se rompe y pareciera un sangrado. Claro, es como, ¿cómo se llamaban? Los filipinos, que te sacaban los hígados de pollo. Exacto. Debe tener que ver con eso. Es de plástico, así que supongo que se puede reutilizar. Le puedes hacer creer a un par que sos virgen. Si es de plástico, lo lavas y lo volvés a usar. Claro, claro. Bien, seguimos con esto entonces. Pero también en Oriente, ¿no? Que es donde muchas cosas son mejores, pero otras siguen siendo extrañas para nuestro Occidente. Peor que ser virgen, que no sé si les importa o no, es morirse soltera. Ojo. Dicen que las mujeres que se mueren solteras se convierten en espíritus errantes. ¿Es en serio, Matías, eso? Esto es así. Es verdad, primero, sí, muchos asiáticos, pero especialmente los taiwaneses, ¿sí? Ellos creen que las mujeres solteras, las mujeres solteras que se mueren se convierten en espíritus errantes y atormentados. Vos fíjate con qué, con una imaginación, con tan poquita imaginación, pones mujeres, ¿no? Sí. Y por eso, en pleno siglo XXI, todavía mantienen viva la tradición milenaria del casamiento póstumo, que se llama en chino Minhun, matrimonio Minhun con el espíritu. No es Menjunje, es Minhun. Minhun se hace públicamente entre familiares y amigos y se celebra de noche o de madrugada. La difunta está representada en un retrato decorado con rojo, un velo y varias joyas. Vamos a contarles más de esto, que es espectacular. es mucho peor que la que ser señalado con el dedo. Ahí te convertís en un espíritu errante para siempre. Pero hemos cortado como una transmisión vía satélite, como cuando hay cadena nacional, porque es un momento glorioso. Hemos perseguido a este hombre. Vamos a tener a Morpedia, que es nuestra sección donde los cerebros más luminosos y que más nos gustan de la ciudad eligen un libro, una película y un disco para explicar el amor, qué es el amor para ellos, o mandarlo en una sonda a la luna, o si le quisiéramos contar a Verónica Perdomo, que se olvidó de todo, qué es el amor, qué elegiría. Y este hombre lo hemos buscado, lo hemos perseguido, stalkeado por Twitter, hasta en lugares públicos, porque es un genio y porque lo admiramos mucho. Tenemos hoy en nuestro Amorpedia a un periodista que todos lo conocen. Periodista, escritor. Periodista, escritor. Bueno, escritor. Les voy a contar un poco su bio. Todos lo conocen, pero bueno. Trabajó para los diarios de Página 12 y Perfil. Fue redactor en la revista Noticias, Espectador 23. Condujo programas como Se Fueron Todos y Tenemos Que Hablar en TN. Estuvo en muchas temporadas con Jorge Ginsburg y Cristina Páez. Publicó novelas. O sea, tiene su talento desarrollado en varias áreas. Es un gran escritor. Su último libro es... ¿Cómo se llama su último libro, Susi? Que están... ¿Cómo se llama? El de los niños. Vos porque no tenés hijos. Espectacular. Excelente. Bueno, y actualmente está en Agenda Nacional los viernes a las 23 por TN y en Radio Mitre de lunes a viernes sin filtro con Jorge Lanata y en La Otra Pata. Es un genio y un gran periodista. En el 2002, acá también estoy leyendo, fue distinguido por las organizaciones gays, lesbianas. Siempre me olvido de alguna letra. Tenés que decir GLTTB, entonces. Claro. Bueno, y realmente ha difundido una imagen positiva, no solo del movimiento gay, sino de los periodistas. Sí. Es un genio que tenemos aquí, al señor Osvaldo Bazán. Gracias por haber accedido a nosotros. Bienvenido. Y ya estoy colorado. Y ya estás colorado. Te pones emoción. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué alegría hablar con ustedes. ¿Viste cómo te perseguimos? Pero me gusta. ¿Tuviste miedo? Después me entrego. ¿Tuviste miedo? Porque hasta te mandamos a alguien en público, lo cruzamos una vez desayunando y lo... Yo hice algo horrible que nunca he hecho en 10 años de productora, que es acercarme a una mesa un domingo al mediodía. Terrible. A decirle a alguien de conocimiento público, disculpame, Osvaldo, mucho gusto. Perdón. Bueno, fue muy simpático el momento. Muchas gracias. Es que definitivamente queríamos tu cerebro para esto, porque nos gusta todo lo que sale de ahí, y queríamos que nos eligieras un tomo de Amorpedia con cosas que para vos son el amor. Y ¿qué enmendarías en una sonda a la luna si quisieras decir, mira, los humanos hicimos esto que se llama amor y lo ejemplificamos con estas cosas? Contame qué elegiste. Bien, primero, yo no diría una película entera, porque por ahí los marcianos tienen problema de tiempo. Me imagino. Andás a ver si tienen ganas de ver toda una película y si entienden de todo de qué se trata. Sí. Es mucho lío para gente. Sí. Que hay mucho que explicar. Entonces, me parece que se puede explicar sin ninguna palabra, simplemente, y en esto voy a ser muy clásico, con el número de Gene Kelly de Cantando Bajo la Lluvia. Sí, espectacular. Es amor a la vida, eso. El tipo acaba de tener una noticia maravillosa en su vida, que tiene que ver con el amor. Sale, llueve, está horrible y baila. Hermoso. Y baila como nadie bailó nunca antes y como nadie puede bailar después. Sí. Baila con todo. Baila con su historia, con su futuro, con sus expectativas, con sus esperanzas, con sus alegrías. Baila. ¿Cómo se expresa? Bailando. Cuando hay algo que te empuja a ser así, a que no te importe que venga el cana y te mire feo, cuando te empuja incluso a regalar el paraguas en medio de una enorme lluvia, eso es amor. Qué hermoso. Sí. Me imagino que eso que dijiste, aunque el cana te mire feo, me imagino que también en hubo momentos de el amor entre hombres en los que había que besarse y bajo la lluvia, aunque el cana te mirara feo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, y ahí tenía mucho de valentía. Claro. Digamos, por suerte ya no hace falta ser valiente. Por suerte ya no hace falta, afortunadamente. Sí. Me encanta esa imagen para el amor, nunca, no teníamos... Es clásica, pero no, a la vez súper... Es una gran verdad. Una gran verdad bailando bajo la lluvia. Bien, ¿qué más? Porque explica con palabras, ¿en qué hablan los marcianos? Mirá que está todo bien, que te entienden todo tu sistema y todo, pero los tipos hablan en sueco. Claro, no, esa es tan clara. Y vos le mandás la película y se quedan esperando, ¿viste? Entonces ya está, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Eso, el amor eso es mucho más que las palabras. Eso se siente cuando sucede ese milagro o ese desorden químico que se llama amor. Efectivamente. Bien. Creo que con esto van teniendo ya una idea. Totalmente. Y nos gusta sondear tu cerebro de esa manera también. Más. Sí, con esto ya van teniendo una idea. No hace falta que te lo diga. Sí. Mírate este baile. Claro. Bien. ¿Qué más? Ahora... Y hace falta que te lo diga. Sí. Porque por ahí no le alcanza, por ahí es un poco corto. Nos hace falta. Sexo. Hay una canción. Sí. A mí me hace el clásico. Que si tengo un minuto o dos, me gustaría recitarla en este momento de la noche. Sería un honor. Sería un honor con esa voz. Viene con acting. Viene con acting. Bien. Es una canción que en el disco donde está editado viene con una frase de Cioran que dice: en pleno delirio sexual, cualquiera tiene derecho a compararse con Dios. Y la canción dice: la noche era una llama, la luna estaba tierna, agosto era un suspiro de cálidas estrellas. El mar se deshacía mojando tus caderas, la arena entre tus labios jugaba con mi lengua, y empapados de agua y luna, enlazados cuerpo a cuerpo, recorrimos las espumas hasta el fin del universo, donde nace el universo, cuando estalla el universo, Tu piel... eran chispazos de mil agua marinas. Tus pechos me miraban como ávidas pupilas. Tus muslos extendidos tenían cierta prisa. Tu pubis era un beso fundido en mi saliva. Y empapados de agua y luna, sentí que me sentías meciéndote por dentro. Las alas eran ritmos del mismo movimiento. Disuelto en tus entrañas de líquidos secretos, desentrañaba el nudo de Dios y su misterio. Y empapados de agua y luna. El universo, de Luis Eduardo Aute. No se aplaude en radio, pero te aplaudimos. No se aplaude en radio, pero te aplaudimos. Y el Martín Fierro de Oro. Increíble. Gracias, Sandra. Qué imágenes espectaculares. Increíble. Es una enorme canción que... La estamos escuchando de fondo, mirá. Mirá la producción que tenemos. El mar se desafía mojando tus caderas, la arena entre tus labios. Hermosa. Me encanta porque son amores calmos, ¿no? Como ya como reales, intensos y menos espumosos. Se te paró. ¡Qué suerte! Hemos creado una erección en Villa Cariño. Puede ser otra parafilia. Otra parafilia. Recién hablábamos de parafilias. Quizás haya gente que se... Como una musicofilia. Musicofilia una o con este... Sí, a mí con la música me pasa, sí. Tenés musicofilia, bien. Tengo nos encanta. Tengo musicofilia fácilmente. Hermosa canción. Nos encanta que haya sido en español. Así las imágenes iban más rápido hacia los cerebros que no saben hablar inglés. Uh-huh. Y nos queda un libro, que ahí, con todos los libros que hay en ese cerebro, ¿qué habrás elegido? Claro, ¿qué nos vas a recomendar justamente vos? Básicamente, cero humildad voy a recomendar, ya que vamos a estar en contacto con esta gente que no sabemos bien qué piensa totalmente. De la vida. Totalmente. Un libro mío. Por supuesto. Totalmente. Me estuve diciendo, no corresponde. Sí que corresponde. Sí corresponde. Corresponde. Un día Nico se fue, es una novela donde el protagonista, que casualmente se llama Osvaldo, Nico lo deja después de 6 años de relación y aparecen un montón de cosas que Osvaldo hace para tratar de recuperar a Nico. Una historia que me han contado alguna vez. Mira, yo y, en un momento, perdón que te interrumpa, quería decir en realidad en un momento que para aquellos que no lo conocen y para aquellos que todavía no han leído algún libro de Bazán, yo recomiendo fuertemente que lean cualquiera de sus libros. Pero si tienen ganas de arrancar por alguno y no saben por cuál, podrían arrancar por Un día Nico se fue. Uno de los pocos libros que cuando lo leía me pasó de, en el momento de estar leyendo, llorar y reírme también. ¿En serio? Y es una sensación que pocas veces me pasó con un libro. Como una película de Sandrini y todo con el mismo precio. Exactamente, porque generalmente ese tipo de cosas pasan por ahí con las películas o con algo que ves en la televisión y demás. Con los libros quizás como es una sensación que la tenés por dentro pero no se exterioriza. Y me pasó de estar leyéndolo y llorar en algún que otro pasaje y reírme en algún que otro pasaje. Y realmente fue un libro que no quería que se termine, a la vez quería que avance, Se los recomiendo muy... Y hay que volver a los libros. Fervientemente. Genial. Osvaldo Bazán, usted se lo merece. Bueno, entonces hemos mandado a la luna las ondas de Osvaldo Bazán. Que termina sí, de paso quería aprovechar para viajar, digo, ya que vamos. Obvio. Te mandamos a vos ahí adentro. Bueno, nos encanta tu selección del amor. Creo que desde tu inteligencia y tus palabras y todas tus emisiones en las telecomunicaciones has agregado amor al mundo. Por eso te queríamos tener acá. Gracias por habernos dado pelota. Y no, gracias, ya sabes dónde desayuno, así que sí, te vamos a ir a... cuando quieras aparece. No tengas miedo, no voy a volver, lo prometo. No vamos a volver. Muchas gracias, Osvaldo Bazán, te seguiremos escuchando y viendo por ahí, te admiramos y te deseamos lo mejor y mucho amor en tu propia villa cariño personal. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, la verdad que estuvieron muy amorosos y un beso grande a Matías, que hace mucho que no se ve nada que de él. Bueno, le agradezco el abrazo. Un beso grande. Chao, gracias. Bien, así pasó Osvaldo Bazán, un genial periodista y escritor argentino que nos dejó su tomo brillante de Amorpedia. Y vamos a ir un tema que me he perdido totalmente de qué tema veníamos. Te ayudo, Bimbo. A ver, porque hemos porque cambiado... Porque hoy teníamos como una vamos música... Vamos con Mary Wells. Ah, bueno. Bueno. And then when your love comes esto back. Se llama sí, esto se llama Bache. Programa, esto en se llama vivo, Bache. En vivo. No, Bache llama. En vivo porque estuvimos desacomodando cositas. Claro. Bueno, Mary Wells, ya saben que es esta chica que se paró en las oficinas de Barry Gordy de Motown, medio ciega de un oso, medio ciega de un ojo con mil catástrofes que tuvo, cantaba como Dios. Y esta canción es When Your Lover Comes Back, o Cuando Tu Amante Vuelve, Cuando Tu Amante Vuelve. Se pudre todo. The night is so clear, and there's a moon above. Kiss me so sweetly, and I'm in love. So tell me, baby, what you gonna do? What you gonna do when your lover Ah, Bien, vamos con la noticia de la semana, porque mientras uno duerme, el mundo sigue girando y el amor sigue dando noticias. Y el sexo, ni te cuento, y la ciencia, por suerte, se encarga de ello. Y Matías te lo trae directo para noticia vos. Noticia de la semana aquí en Villa Cariño. Por bueno, Cíclope Radio. Cíclope Radio. Se descubre por qué se ve a la mujer como un objeto, porque en definitiva todos somos objetos. Sí. Bueno, al parecer el cerebro humano procesa de distinta forma las imágenes de hombres y mujeres. A ellos se les ve como un todo, mientras que a ellas se las percibe por partes, revela al menos una investigación en Estados Unidos. Esta tendencia, digamos, a procesar las imágenes femeninas por partes, dice el estudio publicado en el European Journal of Social Psychology, revista europea de psicología social, explica la inclinación a ver a las mujeres como objetos sexuales. Y lo más sorprendente de todo esto, afirman los científicos, es que no solo el cerebro, que no solo es el cerebro de los hombres que mira a las mujeres como objetos, sino también las mujeres mismas. ¿Sí? Exacto. Los investigadores de la Universidad de Nebraska Lincoln, esta gente no para de concluir cosas. No para. Ahí en Nebraska están todo el tiempo concluyendo cosas. Bueno, ellos creen que los hombres lo hacen porque están buscando potenciales parejas, ¿sí? Y para las mujeres es una forma de compararse a sí mismas con la competencia. Sí. Bueno. Terrible vernos entre mujeres como competencia cuando deberíamos ser un gran equipo que nos pasemos las toallas, que nos prestemos los carefrees mundialmente. Claro, hay equipo. Bueno, la profesora Sarah Gervais, que es la psicóloga que dirigió toda esta investigación, ella dice: continuamente escuchamos que las mujeres son reducidas a sus partes corporales. Escuchamos sobre estos ejemplos en los medios de comunicación todo el tiempo. Bueno, ahora podemos decir que no solo los hombres lo hacen, las mujeres también perciben a las mujeres de esta forma. Para procesar la información visual, el cerebro utiliza distintas herramientas. Atentis a esto. Puede percibir el objeto en su totalidad, ¿sí?, que es lo que se llama procesamiento global, o también como una colección de distintas partes, que se conoce como procesamiento local. Que es algo que haría muy bien Frankenstein. Exactamente. Ponele. Claro. Bueno, el procesamiento... Soy un viejo haciendo chistes. Increíble. Pero a mí me gustó, yo te lo festejé porque me pareció buenísimo. Y no vamos por partes, diría Frankenstein. Sí, claro. Bien. Pero en realidad vamos por partes, es Jack el Destripador. Eso, que Dios, un viejo loco. Un viejo loco. Sí, Jack el Destripador. Bueno, perdón. El procesamiento global es utilizado principalmente... Viejo senil. Sí. Viejo senil, una vez por semana. Imagínate si fuera más. Bueno, me guardo la risa para otro momento. El procesamiento global es utilizado principalmente cuando se trata de reconocer a personas. Para ello, el cerebro no se enfoca solo en la forma de la nariz, por ejemplo. ¿Sí? Mejor, como para decir porque algo. Si se enfoca en alguna forma en la nariz... Hay narices... Chocás. Que no podés no enfocar. No enfocar, sí. O pero que no bueno, te alcanzan los ojos. En realidad, en vez de hacer eso, lo que hacen es... procesa el lugar donde se encuentra la nariz en relación con los ojos y la boca. Claro, si está todo junto tipo ALF... Claro. Te sobra acá. Bueno, es decir, que ve la cara como un todo. Ahora, el procesamiento local, en cambio, se utiliza principalmente para reconocer objetos. Cuando el cerebro percibe una casa, por ejemplo, procesa sus partes, la puerta, las ventanas, etc. Wow. ¿Sí? Bueno, acá viene la cosa. Tal como lo explican los investigadores, nuestro cerebro puede reconocer una casa mirando únicamente su puerta. ¿Y por qué? Claramente. Sí. Claro. Si uno se pone a pensar, es verdad. Vos mirás la puerta de tu casa y decís, esta es mi casa. Pero casi es poco probable que pueda reconocer a una persona mirando solo un brazo o una pierna. Sí. ¿Sí? Vos mirás un codo, ¿cómo sabes de quién depende, es? Depende, el mío está seco y te juro que ustedes lo reconocerían. Bueno, por ejemplo, para investigar si nuestro cerebro utiliza estos mismos procesos cognitivos en el reconocimiento de hombres y mujeres, la doctora Gervais y su equipo llevaron a cabo una serie de experimentos. Y acá arranca la cuestión interesante. Los participantes, más de 220 hombres y mujeres, tenían que mirar una foto. Nunca pensé que iba a dar una noticia con esta canción de fondo. Tenían que mirar una foto no sexual del cuerpo completo de un joven varón o de una mujer vestidos, ¿sí? Bueno, después de una breve pausa, se les mostraba dos nuevas fotos juntas en la pantalla. Una era una parte de la foto mostrada anteriormente, la otra también era una parte de la fotografía original, pero con una leve modificación de un área corporal sexual, como por ejemplo los senos o la cintura. los participantes tenían que indicar rápidamente cuál de estas dos imágenes era la que había visto previamente. Los resultados mostraron que cuando se presentaban la fotografía de los hombres, los participantes utilizaban el procesamiento global, porque reconocían al individuo en la imagen que los presentaba como un todo, es decir, como el procesamiento local. Pero cuando miraban las imágenes de las mujeres, los participantes utilizan el procesamiento local porque reconocían a la mujer por sus partes individuales. Ese seno es de ella, esa es de ella. Bueno, decía, entonces, utilizan el procesamiento global. Para las mujeres utilizan el procesamiento local, es decir, estaban poniendo más atención en las partes individuales del cuerpo. Las imágenes mostradas además eran de personas comunes. A ver, lo que quiere decir con esto es... la tendencia, como que esto va a revelar un poco la tendencia a cosificar a la mujer, que ocurre con todas ellas, no solo con quienes son llamativas, ¿sí? Digo cosificar y me acuerdo de Julia Mengolini. Lo que quiero concluir con esto es que lo que quiere decir la doctora en realidad es que no es algo que solo afecta a las supermodelos o a las estrellas porno, digamos, de alguna manera, sino que afecta a todas las mujeres en general. El procesamiento local es la base de la forma como percibimos los objetos, las casas, los autos, etcétera, y ahora parece ser que las mujeres también. Pero con las personas no deberíamos hacer esto. No deberíamos descomponer a la gente en sus partes, pero cuando se trata de las mujeres, lo hacemos. Lo cual es realmente sorprendente. Los investigadores esperan ahora llevar adelante más estudios para encontrar formas de cambiar estos hábitos. Perfecto, y vamos a ir con una sección estrella que ha creado nuestro genio amado Lorenzo Anzuate, creador de la Dengue Dancing, y se pueden meter en loloilauti.com para enterarse qué está haciendo en el teatro, y también pueden ir a Mercurio Disco en el patio del liceo. Sí, yo paso todos los chivos, como me peinó Miguel y las medias son Silvana, por supuesto, las que te agarran y te hacen... Y hoy nuestra banda sonora también se encargó de musicalizar Parafilias. Sí. Bien, vamos con uno, Astrafilia. Atracción por los truenos y relámpagos. Y por hacer unas ropitas divinas con los cortinados. Para eso John Coltrane con My Favorite Things. Hermosa esta versión de Coltrane de My Favorite Things, que está en el musical The Sound of Music o La Novicia Rebelde, espectacular. Y sí, si te gustan, si te calientan los truenos, esta canción es espectacular para eso. Segunda parafilia, antolagnia. Es el placer obtenido al oler flores y también por oler hippies de Puan. Para eso, de Mamas and the Papas con The Love, For the Love of Ivy. Ivy. Besito a donde quiera que esté Mamá Cass de los Mamas and the Papas, que creemos que se murió ahogada con un pedazo de jamón crudo. Esa era la Urban Legend. Bueno, tercera parafilia que musicaliza Lorenzo Anzuategui, androidismo. Es la excitación provocada por muñecos o robots con aspecto humano o por Guillermo Andino. Vamos con Cristina, la poupée qui fait non. La poupée que fait non, es la muñeca que hace no. Y nuestra cuarta y última parafilia es la avisodomía, que es la atracción por tener relaciones sexuales con aves en el Rosedal en los 60s, de la manera más careta que tu mente puede imaginar, tal como le excitaban a Violeta Rivas los cardenales en su canción El Cardenal. En la quietud del Rosedal se oye la voz del cardenal que llama, que clama, que llora, que implora. Oye mi amor, mi corazón, oye el latir de su oración, escucha su ruego y vuelve. También yo sigo. Sin duda nunca habíamos nunca hubiéramos entendido qué le pasaba a Violeta Rivas con el Cardenal si no nos hubiéramos enterado que existe la avisodomía, sí, donde la gente se excita con aves. Claramente Violeta Rivas tiene avisodomía. Esa fue la sección Banda Sonora musicalizada por Lorenzo Anzuategui. Vamos a ir a un tema, vamos a ir con el tema en español. Vamos a ir con un hitazo. Esta sí es una rareza espectacular. Después volvemos del corte y tenemos el consultorio sentimental concentradísimo. Y este tema es espectacular. Todos conocerán la canción de Nancy Sinatra. Y si no la conocen, la googlean y después la comparan. These Boots Are Made For Walking, de Nancy Sinatra. Pero esta es una versión espectacular con una tradición, una traducción por la que merecen ir al infierno. Sobre todo la cantante Leda Moreno con Estas Botas Son Para Caminar. Estas botas negras tan bonitas me las pongo para ir a bailar. Le gustan un resto a mi chico, dicen que son para rock and rollear. Las botas que me puse son para motocicleta a bailar sin descansar. A bailar sin descansar. Eso que escuchábamos es Leda Moreno. ¿Por qué? Porque cada tanto traemos sonido Girl Group. Este no era muy 60s, estaba como ochentizado. Sí. Pero bueno, así es su versión. Los Girl Groups también justamente llegaron a México mucho. No saben la cantidad de versiones que hay con traducciones horripilantes de hits de este sonido en México. Ya les voy a ir trayendo de a poco. Y vamos a ir con esto que habíamos dejado inconcluso cuando vino la conexión vía satélite en cadena nacional con Bazán sobre los espíritus errantes asiáticos. Pero Ale Alejandro, nuestro creador de este regalo de cortina musical que nos mandó, y que era nuestro consultante del consultorio, te estamos tratando de llamar, pasanos por DM tu número de nuevo por si hay algún error, así ya te damos un consultorio sentimental en los últimos minutos que nos quedan, que no podemos comunicarnos con vos. Y estábamos tan contentos. Y tenemos a Diego Seigman como un búho esperando sobre una rama en un satélite. Sí. Bien, vamos, Matías, con esto que es rarísimo y es peor y nos da nos da esperanzas a las solteras de los otros continentes, porque ahí si sos soltera, para siempre errante. Exactamente, porque estábamos hablando de aquellas mujeres solteras que se mueren solteras y que, especialmente en Taiwán, creen que se convierten en espíritus errantes. Entonces lo que hacen, digamos, como para retomar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que hacen es, hay una tradición milenaria que se llama casamiento póstumo, que en chino se llama Minhun. Que no es casarse con una muerta, que a muchos les ha pasado. Claro. Es una tradición. Exactamente. Y se llama matrimonio con el espíritu, ¿sí? Bueno, hoy decíamos que ese casamiento, digamos, se hace públicamente entre los familiares y los amigos y se celebra de noche o de madrugada, y que la difunta, la muerta, está representada en un retrato decorado con rojo, un velo y varias joyas. ¿Sí? Ah, hasta no está ahí la difunta. No. Está el cuadro con el velo y con varias joyas, y se celebra el casamiento. Ahora, el origen de esto se remonta hace 3.000 años, ¿sí? Durante la dinastía china Zhou, 1122 al 256 a.C. ¡Wow! Hace... no era cuando había dos piedras y dos palos, como decíamos antes, pero casi. Esto, por supuesto, llama la atención, sobre todo en culturas como las nuestras. ¿Cómo un hombre puede jurar ser fiel y amar hasta la muerte a una persona que ya está muerta? ¿Entienden? Este es el punto interesante. Pero fíjense esto. La idea del rito es darle paz a los espíritus de jóvenes que murieron antes de contraer nupcias. Es espectacular. Y que no tendrán descendientes que recen por su alma. Fíjate, la preocupación es, si no se mueren soltera, te rece. No tenés quien te sube una flor. Claro, hay que hacerse famoso y que te hagan altares en las plazas como el Gauchito Gil. Exactamente. Hay un profesor que se llama Sun Hui, espero haberlo dicho muy bien. Muy conocido. Y no se va a quejar. No creo. Que es un especialista en mitología y en taoísmo en la Universidad Normal de Taiwán. Hay una que es anormal. Claro. Que él explicó, por ejemplo, que el matrimonio con difuntas es una institución cultural y psicológica, ¿sí? Que parece tener origen en el dicho confuciano. De Confucio, pero de uno de los peores dichos en la historia de los dichos. Claro. Dígalo. Los hombres deben tener trabajo y las mujeres esposo. Bueno, ¿sabes dónde llevaba Caperucita la canastita? Acá. Exactamente. Bueno, dijo que las jóvenes que mueren solteras se convierten en espíritus, ¿sí? Que aparentemente se comunican en sueños con sus parientes o con el esposo deseado. Claro. Qué julepe. Bueno, cuestión mejor hace que se case con alguien. Por ejemplo, la tradición patriarcal china impide, ¿sí?, que las solteras tengan una lápida en el altar familiar. Con lo cual, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando recién, la única esperanza de que alguien rece por su alma, por esa pobre alma que se acaba de ir, radica en el casamiento póstumo, ¿sí? Con el que se aseguran de alguna manera un lugar en las oraciones de sus descendientes. No, y también ellos tienen la creencia de que si esa alma queda errante, te causa enfermedades a los parientes que están vivos aquí. Exactamente, y lo más curioso del caso, me duele la ciática, es esta que está errando por soltera. Que anda errando de acá para allá. Este rito, por supuesto, como veníamos hablando recién, excluye a los varones, ¿sí? Obvio. Obviamente. Los padres de la difunta suelen poner sobres rojos, fíjense esta información, con una nota matrimonial en un lugar designado por los adivinos, ¿sí? Como propicio. Le dicen, este es un lugar propicio para que deje la notita. La nota a la torre de los ingleses, deja un sobre rojo que va a aparecer un yerno. Exactamente, para conseguir un yerno. Y ese va a ser quien va a poder cuidar a la muerta desde el más allá. Fíjense. Increíble. Claro, es increíble. Bueno, pero no todo pasa de la cintura para abajo, ¿no? Aunque hayan ya pasado, se ha descubierto esto. Que aunque hayan pasado muchos años, tal vez recuerdes con pelos y señales cómo fue tu primer beso. yo estoy muy de acuerdo. Cheryl Kirschenbaum, científica de la Universidad de Texas, escribió un libro en el que asegura que la experiencia del primer beso es de las más intensas en la vida y que incluso supera la pérdida de la virginidad. Que la mayoría de las personas son capaces de recordar el 90% de los detalles de su primer beso, pero no pueden recordar detalles de su primera vez con tanta exactitud como del beso. Esto prueba que quizás ese primer beso deje mucho más marcado a fuego a ti, así que empecemos a besar. Y es bueno empezar, si sos virgen, por este paso. Sí. Y detenerte todo el tiempo que necesitas en los besos hasta pasar a la acción. Exactamente. Bien, tenemos a nuestra comunicación. No, bien. Bueno, tuvimos un problema. Para la semana que viene. Vamos así. A... Ale, Alejandro, estábamos intentando ubicarte, pero no hemos podido. No, no, hablamos recién, pero dejémoslo para la semana que viene, así queda todo más ordenado. Bien, te vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a ir con un tema. ¿Qué tema tenemos en el orden que me he perdido, querido Agustín? A ver, ahora mismo voy a decirte. Ah, perfecto. Esta canción es espectacular. Hoy está todo pensado para que corran los muebles. Esta canción es de las Original Jelly Beans. Y es como, I wanna love him so bad. Lo quiero amar mucho. Down, down, down, down, view, view. Estás en Cíclope Radio. ¡Ah! Y nada menos, y nada mejor que cuando la vida apremia a poner en práctica lo que las hit groups nos han enseñado y caminar simplemente cantando bidu, bidu, down, down, down, down, bidu, bidu. Down, down, bien, bidu, bidu. Hemos llegado al final de nuestro programa, hemos tenido lujosísimos como Osvaldo Bazán haciéndonos Amorpedia, banda sonora con Lorenzo Anzuate y Ale Alejandro. El domingo que viene tenemos tu consultorio con Páginas Rosadas y Diego Seikman. Sí, se está haciendo esperar el consultorio. Está haciendo esperar, así que esperamos que mientras tanto no se pegue un tiro, ¿no? No, hasta... y que mientras tanto otros imiten, claro, su ejemplo y nos escriban ahí a Radio Villa Menos Cariño. Mal que no es una urgencia, pues no se nos, sí, se nos iba, se nos iba. Sí. Bien, querido mantra, querido diario, cerramos como dejando una esquela en este último tramo del programa. Querido diario, hoy hablamos de cosas muy raras, de gente que le gusta tener sexo con pollitos de curruca, o gente que le gusta cortarse pedazos o pensar en que le falten los pedazos, pero también hablamos de gente que nunca en su vida conoció un pedazo. Pero ¿qué nos enseña todo esto? Que el único tiempo que tenés que escuchar es ese tiempo interior, que cuando estés listo te lances a la aventura, que el amor y el sexo son dos rutas que no llegan al mismo lugar, pero que son muy lindas para ir viajando con la familia. Bien, gracias a todos, gracias Cíclope Radio, gracias Matías Veleda. Gracias Bimbo, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Escriban y queremos más consultorio sentimental, eso quiero dejar. Gracias mi querida Susy Q. El Faco se duchó y no sé, se habrá quedado dormido. Yo lo intimé por Twitter, por ahí hice mal, Bimbo. ¿Lo intimaste? Sí. No creo. Bueno, el Faco, algo tiene que haber pasado. Algo tiene que haber pasado. Se anunció. Sí, anunció toda la cosa. Se alistó en el programa. Bueno, hay dos opciones. O nos odió. Pero que nos lo digas. Nos lo odia o que nos lo diga. Yo le dije que podía decirlo. Siempre los tuiteros saben que nos encantaría que nos odien. Sí, claro. Es nuestro sueño que un tuitero nos vaya discutiendo en vivo. Y bueno, sería mira la polémica, ¿no? Cuando quiera puede volver el Paco. Sí, lo vamos a increpar y a intimidar. Bien, no se olviden de lo dicho en Querido Diario, ya saben, el tiempo lo manejan ustedes, pero anímense a besar y a los pasos que siguen. Bueno, vamos a cerrar con una canción de las Starlets, con una canción rockera para irnos a dormir. Y hasta el domingo que viene, cariños. You Don't Love Me, de Starlets. Ellos te pueden ayudar.